veces. Tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión. ¿Cuántas veces? Tú a mí me juraste que yo sería el hombre que siempre amarías con loca pasión. Mujer, dime ahora, si es que tú te marchas, ¿quién va a acariciarte como lo hacía yo? Si sonriendo, tú a mí me juraste que si te marchabas ya nunca jamás a mí volverías. Mira, hoy me encuentro lejos y muy solo yo, por ti llorando. Pero sé, mujer, que tú de mí no te olvidarás. Mira, has marchado y muy solo yo en ti pensando, pero sé, mujer, que tú de mí no te olvidarás. Tú de mí no te olvidarás.